El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Los jugadores son cada vez más viejos. Ese es el resultado de un informe llevado a cabo por Global Web Index, firma dedicada al marketing, que revela un incremento del número de personas con más de 45 años que juegan a videojuegos. En estos últimos 3 años, la edad media ha aumentado en un 32%. El estudio adelanta que posiblemente nos encontremos ante la última generación que está desvinculada de los videojuegos. Y con estos resultados, lo que cabe preguntarse es ¿por qué la representación de esos perfiles tan diferentes sigue siendo tan escasa? David Melia, vicepresidente de la empresa que ha hecho el informe, sostiene que se debe a los estereotipos que aún pesan sobre el medio. Pero es que no es ninguna tontería. Si sabemos que quienes juegan a videojuegos no son solo niños, ¿por qué no crear historias sobre personas en la edad adulta o que simplemente reflejen sus preocupaciones reales? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro que se nos presenta? ¿Seguirá creciendo esa edad media de los jugadores? ¿Las nuevas generaciones seguirán tan implicadas con el videojuego? ¿O puede darse la circunstancia, no sé, que dentro de unos años todo esto sea cosa del pasado, una batallita que contar a los nietos? ¿Te acuerdas que cuando yo jugaba a mi 360? ¿Quién sabe? Esto cambia todo tan rápido que no queda más que adaptarse y ver cómo se suceden esos cambios. Pero en cualquier caso es una circunstancia curiosa que habrá que seguir la pista, porque es verdad que ahora mismo convive público de todas las edades y es maravilloso, y la prueba viviente, la prueba fehaciente la tenemos en este podcast donde, bueno, lo formamos personas de diferentes edades. De hecho, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Hola. Muy bien, la verdad es que muy bien. Vengo contento porque he comido en familia, he comido bien, he comido mucho, me he echado un cafetito tranquilo, viendo cómo el Atleti reventaba a Eibar, con todo el cariño, porque le tengo mucho cariño a Eibar. Y estoy jugando mucho, pero no me toca que estamos jugando, pero Little Nightmares, canelita fina. Me toca el 2 en breves, pero el primero, madre mía. Sí, yo me lo pasé hace poco, y qué bueno. Cortito y a donde tiene que dar. Muy bien. Te diré más. Lo regalaron cuando promocionaban la salida del 2. Pero es que me he comprado el Season Pass, porque expande la historia. Anda. Y wow, sí, fantástico, te lo juro. Pero muy fantástico. Además es una historia muy ambiental, porque como es un juego sin voces, todo se cuenta a través de las acciones, de los sonidos ambientes, del entorno. Y está hecho de una manera que a mí me fascina. Y de verdad, no puedo hacer aquí, estamos jugando esta semana, porque es el turno de mis compañeros. Pero es un juego que está baratito y yo lo recomiendo mucho. Y aquí, incitando al consumismo, que entre el grupo creo que es mi principal función. Bueno, a ver, también de dar ilusión. Eso es lo que a mí me gusta, que vendes ilusión. Eso es lo que a mí también me gusta pensar. Bueno, bien. ¿Qué has comido, por curiosidad? He comido fajitas rellenas de queso y luego le echabas tú cositas aparte. y he comido unos macarrones, pero macarrones no de los que compramos nosotros con 20 y poco años, no, macarrones de los que compran ya las personas con estómago bien. O sea, con estos macarrones grandes, gordos, como con rayitas, relieve penes. Y un sofrito. Se llaman penes, sí. Bueno, pues sí, me... Lo siento, bueno, se llama así, no es culpa mía. Vale. Sí, pues he comido eso. Vale. Estaban muy ricos, la verdad. Mira, esto va dedicado al oyente que nos decía, un podcast de videojuegos y habláis más de cine que de otra cosa. Bueno, pues hoy hablamos de comida, para que tenga un poco de variedad. Efectivamente. Hombre, hacer un día un especial de comida y recetas, esto está muy de moda, ¿eh? Como off topic. ¿Eres buen cocinero o no? Me defiendo mejor que la gente de mi edad, yo te diría. Pero también porque es más normal que la gente de mi edad, si está emancipada, no esté emancipada sola, o que directamente no esté emancipada. Yo cocino muy mal. Pero porque no me esfuerzo en claro, explorar, la verdad. Es que no es difícil cocinar bien. Hay platos muy sencillos y muy buenos. Es más dedicar un poquito de tu tiempo. Y tampoco es caro. Si es que la verdura es barata. Por lo menos más barata que muchos otros artículos. Quiero decir, no sé, en un plato te puedes gastar como mucho... Tirando para abajo, 3 euros quizás, si te queda un plato bien rico con los ingredientes necesarios. De hecho, el otro día yo hice mis primeras lentejas. Seguí un vídeo de YouTube de una tal Puri. A ella le quedaron buenísimas. Las mías no sabían a nada, pero bueno, poquito a poco. Porque no echaste sal, ¿a que no? No le eché nada. O sea, el sofrito no tenía gracia. Mal. Hay que seguir probando. Pero bueno, eso es la Mira, mi recomendación. Sal, por supuesto. Pero además el chorizo es la clave. La clave. Para la gente vegetariana, lo siento, pero la clave de las lentejas es el chorizo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si habrá comido bien la siguiente persona a la que voy a presentar, Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Sí, he comido bien. Además, que hoy había carrera de Fórmula 1, no me la quería perder, así que he comido rápido para ponerme delante de la tele y disfrutar, porque este año está siendo muy emocionante, todo hay que decirlo. Y quería decir que hoy... lo digo poco, pero hoy lo tengo que decir. Tengo muchas ganas de que se acabe la grabación del programa. Anda, pero eso no lo digas. ¿Por qué? Porque hoy una de las noticias que traemos es una de las culpables de que tenga muchísimas ganas de ponerme delante del mando de la Play. Sin querer adelantar. Muy bien, muy bien. Estaría bien... Es que no lo hemos preparado, pero podría grabarte o algo. Pero ya te estoy poniendo en el compromiso. Bueno, para la siguiente, cuando saque el juego... Si quieres. Lo he pensado, pero hacer un directo, grabarme justo después de un programa ya va a ser demasiadas emociones por un día. Van a ser muchas emociones. Pero bueno, cuando salga el juego, al menos la primera hora, un poquito, para ver cómo es, sí que estaría guay. Bueno, como va a haber más de una demo, quién sabe, ¿no? Hasta que salga el juego todavía se puede dar más tientos. Pero a muchas ganas, ¿no? Porque la primera no pude jugarla por no tener PlayStation 5, así que muchísimas ganas. Estamos hablando de Resident Evil 8, por si alguien no lo sabe. Tú eres fan del género de terror y yo imagino que es uno de tus juegos del año, ¿no? Desde luego. Bueno, hoy que me toca que estamos jugando, voy a traer el que para mí, ya lo hice bando, es el mejor juego que he jugado este año. ¿Qué dices? Te lo juro, tal cual te lo juro. Voy a mirar la escaleta porque no lo sé. Vale. Bueno, pues luego nos lo explica porque yo no tengo ni idea, la verdad, ni idea. Perfecto. Soy un ignorante de todo. Así que perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar. También está por ahí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Veo que estamos animados en este inicio de podcast hoy. Estoy contento porque estoy escuchando cosas muy, muy divertidas. Así que nada, bien. Yo vengo hoy en plan recomendación, ya que... Hay quien se queja de que no empezamos hablando de videojuegos. Voy a hacerlo, no voy a hablar de videojuegos. Hoy voy a hablar de anime. ¿Anime tiempo... o anime? Porque cada persona lo dice de una manera. Yo era lo primero que iba a preguntar. Que la gente dijera si le dice anime, anime o anime. Que son las tres maneras y es que la he escuchado de todas. Yo, depende del día, digo anime o anime. Nunca digo anime, aunque sé que se dice sobre todo en los hispanoparlantes de América, creo que utilizan esa acepción, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo se dice. Lo suyo sería escuchar un japonés decirlo, pero como no tengo la suerte de conocer ninguno, si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios, aparte de decir que no hablamos de videojuegos. Tenemos oyentes que viven en Japón, así que les agradeceríamos que nos lo comentaran. Sí, señor, el grandísimo Green Tokage. También me gustaría que nos dijera cómo se pronuncia. Tokage, Tokage, Tokage, Podía ser de cualquier manera. Bueno, mi recomendación, una serie de anime muy cortita que está en Netflix, que son 5 episodios. Bueno, realmente son como tiras cómicas, son 30 tiras cómicas que han dividido en 5 episodios. Y la serie se llama De Yakuza a Amo de Casa. Ojo, wow, a esa serie, está guapísima. El giro es de guión, como, ¿no? De Yakuza a Amo de Casa. Por favor, poneros un episodio. Son muy cortitos, episodios no durarán 15, 18 minutos, no durarán más. Y realmente son historias cortas. Si son 30 historias cortas divididas en 5 episodios de 18 minutos, fijaros, son muchas historietas muy cortitas. Salen gatetes, ojo, gatetes siendo gatos, haciendo de gato, no que lo ponen de una manera bonita, no. Los gatos, ¿cómo son? Los gatos son muy, muy particulares, pues tú lo vas a ver siendo ellos. Me encanta. Todo lo que sería la vida de una persona de la Yakuza en un contexto de amo de casa, pues visto desde ese punto de vista. Yo me he partido de la risa, me lo he pasado muy bien. Si sabes un poquito de cultura de Japón, no mucho porque yo no soy ningún experto, y te das cuenta de las pequeñas cositas y detallitos que van metiendo, yo me lo he pasado muy bien. Tengo que darle las gracias a mi hermano, que es el que me hizo la recomendación. Y desde aquí algo ligerito, fácil de consumir, y que no tiene que ver con videojuegos. Esto, yo creo que este es el momento adecuado para recomendarlo a todo el mundo. Perfecto, pues mira, me voy a sumar a tus recomendaciones, me voy a apuntar esa, a ver qué tal. Y yo quiero decir que ahora que se ha emitido este programa un martes, ya se ha estrenado la segunda temporada de Luis Miguel, también en Netflix. De verdad no sabéis qué vicio cogí a la primera temporada, descubrir la vida del cantante, del Sol, de México, y es una maravilla. O sea, es una serie que yo les recomiendo a todo el mundo, muy buena, muy buena. Y a ver qué tal esta segunda. Pues perfecto. Por cierto, Juanjo, ¿cuál es tu especialidad? ¿Tu comida que mejor se te da hacer? Así ya completamos esto de la parte gastronómica. Tengo que decir que soy bastante cocinillas, ¿vale? En casa cocino bastante, tengo por horarios y etcétera, tengo la suerte de ser el que muchas veces el que prepara el plato central en la casa, y lo que mejor me sale, o me dicen que me sale, son los canelones y la lasaña. Las dos cosas, sobre todo la lasaña, yo creo que me sale bastante bien. Pues eso requiere trabajo, ¿eh? Sí, es bastante laborioso. Además, la hago con verdura porque empecé a mejorar el plato porque necesitaba introducir verdura en la dieta de mis hijas cuando era pequeña. Y buscaba algún plato que fuera distinto, que no fuera lo típico aburrido de comida de verdura que no les suele gustar. Entonces pensé en hacer una lasaña con carne picada, que es una de las cosas básicas, ¿no?, o normales, pero meterle verdura y le pongo pues varias cositas distintas, y al final se me queda una cosa con un sabor suavito y al final le he encontrado el punto. La pasta hay que comprarla buena, hay que comprar pasta al huevo, que no sea ninguna cosita así de esa barata. Hay que gastarse el dinero en productos de calidad. Una cosa importante para el que quiera cocinar, creo, es que tenga buena materia prima. Con buena materia prima y un poquito de mano y dedicación, yo creo que las cosas salen bien. Es que esto parece MasterChef, o sea, es que me parece maravilloso. ¡Ay, qué hambre me está entrando con la bechamel y todo! ¡Ay, qué maravilla, por favor! Ojo, y decir que la buena materia prima no tiene por qué ser cara. Hay productos muy buenos, a muy buen precio, de muy buena calidad. Sí, sobre todo, por ejemplo, con las verduras, lo mejor irte a un mercado y no irte a la verdura mala ni la cara, sino la que tú, cuando la vas tocando, que te guste, que te bien, tus berenjenas buenas o lo que sea. Pues, la verdura que sea, la que te guste, esa de calidad. Y tú así puedes conseguir a un precio bueno, productos que sean de una calidad óptima y que te salga un plato relativamente bien. También digo, las recetas hay que seguirlas. Yo soy de los que piensan que si tú sigues una receta al pie de la letra, te va a salir bien. Otra cosa es que empieces a innovar, empieces a... Claro, ahí si no te sale bien es porque no lo has hecho. Mi madre es especialista en innovar. O sea, cada día le echa una cosa diferente. No sabe ya... pero porque en el ejercicio de cocinar ve la ilusión de decir, ¡ay, y si le echo esto! Luego está malísimo. Pero bueno, la mujer lo intenta y lo prueba. Y eso creo que también es parte de la gracia del cocinar. Yo digo la verdad en mí. Yo sé que yo no soy buen cocinero. Lo que pasa es que sigo la receta al pie de la letra. Entonces, si tú lo haces como debes de hacerlo y te lo planteas bien y tal, pues al final es difícil fallar. De hecho, por ejemplo, los postres son productos en los que no te puede salir mucho porque el postre prácticamente es química lo que estás haciendo. Entonces, si te sales de lo que es el ideario, el recetario, no te va a salir como debe. Así que mi recomendación es esa. Primero, no empieces a hacer recetas de postre porque son difíciles de que te salga el punto. Y segundo, sigue la receta como debes de hacerlo. Y cariño, que ese es el ingrediente estrella, ¿no? Hombre, si es para tu familia lo tienes que hacer con amor, si no, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, sí. Es que el tema de la cocina lo he visto siempre muy desagradecido. Porque te tiras toda la mañana para hacer de comer y luego la persona en 20 minutos a lo sumo se lo ha comido. Y ha desaparecido. Algo que tú has hecho que era tangible, que podías tocar, ya no existe. Ya, pero no estoy de acuerdo. Cuando llegan dos personas, Sergio, y se pelean por el último plato que ha sobrado en la olla, de por ejemplo, has hecho unos macarrones de alguna manera o tal, y que te han salido muy ricos, y ves cómo se están ahí por la última cuchara, se están peleando y lo has hecho tú, te sientes bien contigo mismo diciendo, mira, ha sido mi obra la que hacen que se maten. Te encanta. Lo extiendo más allá. Cuando alguien come en tu casa o come algo que tú has cocinado, para mí esa persona, si se lo ha comido con gusto y ves que lo ha disfrutado, para mí tiene mi admiración hasta que va al baño y se tira más de 10 minutos porque mi obra de arte está dentro de esa persona. Por favor, Tony, no seas tan gráfico, que esto es un podcast. Ay, también creo que es que tenéis comensales muy agradecidos, que eso hace muchísimo, que le pongas un plato y que te digan que le gusta, porque muchas veces se da por hecho. Si no dicen nada, es que está bien. Si se quejan, es por algo. Esa es la cosa. Pero bueno, que vamos a seguir, que menos mal que estamos grabando por la tarde hoy y no por la mañana, porque estaría ya, vamos, con una gana de terminar para ponerme a comer. Y es que tengo que presentar todavía a Treides, bienvenido. Muy buenas, Sergio. Pues sí, por aquí, la verdad es que está empezando a entrarme un poco de hambre para la merienda, aunque no sea para la cena. Sí. Pero bueno, pero han dicho cosas que tienen mucho sentido. Lo de que las materias primas fundamental, estoy de acuerdo, porque si no eres muy buen cocinero, por lo menos si coges y usas cosas buenas, es más fácil que salga bueno. Sabes que hay quien coge, entra en una nevera, se encuentra un limón de 6 meses, un trozo de queso y te hace una obra maestra, pero no es lo habitual. Entonces, mejor comprar cosas que estén bien y que salgan buenas. Vamos. Creo yo. Sí. No, tú también eres muy cocinitas, ¿eh? Que por el WhatsApp nos pones fotitos. Sí, es que en casa quien cocina soy yo, entonces es verdad. De hecho, de lo que más orgulloso estoy es de haber hecho un solomillo Wellington y que estuviera bueno. O sea, que eso ya eran palabras mayores. Sacar el punto al solomillo. Ah, pero para eso hay un truco muy bueno. Y es comprar un termómetro. Bueno, claro, sí. Claro, con un termómetro estos que tienes la pantalla afuera y tienes las sondas para pincharle dentro y lo metes en el horno, ya ves cuándo está la carne al punto, muy hecha o poco hecha, y entonces ya pierde un poco lo de, no, es que a ojo por narices. Si lo hubiera sacado a ojo, lo habría sacado completamente crudo. O sea, que funciona muy bien lo de utilizar un este. Y además hay una cosa buena. Es verdad que te lo cocinas y en 20 minutos eso ha desaparecido. Pero cuando coges y te cuenta tu mujer, no, pues está hablando con mi madre, porque vinieron a comer mis suegros y también el hermano de mi suegro y todo eso, y está diciendo que qué bien cocinas y no sé qué, y los dos son carniceros, pues te sientes como Dios, ¿sabes? Diciendo, vaya, pues no me he cargado el solomillo. Así que sí que tienes luego satisfacción de ver que la gente se va satisfecha. Y además, en España somos muy dados a que cuando comemos hablamos de comida. No sé si os pasa a vosotros. Sí. Pues es por eso, porque le damos mucha importancia a toda parte de la comida y hacemos comidas muy largas. Pues una comida tranquilamente que vengan a casa, te puedes tirar 2 horas tranquilamente o más mientras comes, charlas y todo eso. Entonces, los 20 minutos es relativo. Son comidas, ¿cómo se llama esto? De lentas. No, nada de fast food, low food. Claro, es como debe ser. Yo solo voy a acabar diciendo, que es que me acabo de acordar, que mi sobrino Miguel, que es pequeñito, tiene 7 añitos, dice que la única lasaña que le gusta es la mía y quería dejar constancia de eso aquí. Eso está muy bien. Una victoria brutal, ¿eh? Porque que un niño diga que algo que normalmente no, a lo mejor no le gustaría, la favorita es la tuya. Sí. Porque cuando crecen sí que ya la lasaña entra mucho más, y de hecho ahora me das una y me la termino ya aunque haya comido hace nada. Pero que un niño te diga eso es señal de muchísima calidad, ¿eh? Con siete años, el pequeñajo, y la lasaña lleva un montón de verduras, ¿eh? Es que, bueno, yo hoy ya solo voy a hablar de esto. Ya es mi noticia. Yo es que, tengo, de verdad, que la gente pensará que es que esto está programado, pero yo no sé de qué vais a hablar ni el rumbo que va a tomar esto. Yo sí quería hacer una recomendación, ya que estábamos y habéis hablado de anime y habéis hablado de la serie Luis Miguel y todo eso. Sí. Pero yo le prometí a un oyente que iba a hablar sobre cómics y sí quería mencionar uno, porque me gustó mucho cuando lo leí hace años y ya que viene a cuento, porque al fin y al cabo está relacionado con los videojuegos, he dicho, mira, vamos a hacer uno que esté relacionado con los videojuegos, porque no es tan fácil encontrar, bueno, es más fácil encontrar buenas adaptaciones de juegos al cómic que al revés. Pero en este caso es especialmente bueno porque hace ya bastantes años Panini sacó la adaptación que hicieron en Estados Unidos de Halo. No, bueno, no es adaptación del personaje, pero son cuatro historias en lo que llamaron Halo Graphic Novel, que aquí salió traducido hábilmente como la novela gráfica de Halo, y hicieron cuatro historias distintas, pero largas, porque el cómic tiene unas 130 páginas, así que tienen bastante enjundia, y no escogieron al primero que tenían allí y compraron los derechos y cualquier cosa, no, no. Cogieron y metieron a gente como Simon Beasley, que es el famosísimo autor de Slain, de Lobo, de Juez Dredd, a Tsutomu Nihei, que es el creador de Blame y de Caballeros de Sidonia, y sobre todo a Moebius. Que Moebius, por el que no lo conozca, es el creador del Incal, el Garaje Hermético, Parábola, y con la parte de Jean Giraud, es el creador de Blueberry con Charlier. O sea, nombres muy, muy famosos. Son cuatro historias que van de cosas distintas, desde tratar qué pasó antes en Ua Mombasa, antes de que la arrasara el Covenant, una de... del sargento Joe Johnson, creo que era, no me acuerdo bien del nombre, historias muy variadas y que estaban muy bien dibujadas y muy eso. No es muy fácil de encontrar porque salió ya hace unos años, pero todavía se encuentra con cierta facilidad. Y lo recomiendo mucho porque encontrar buenos cómics que hagan justicia a lo que viene de otro género o de otro medio no es habitual, y menos en videojuegos. Y este realmente está muy bien. Así que, oye, tenía que mencionarlo y no quería pasármelo. Yo creo que puede gustarle. Es que Halo tiene un montón de productos alrededor y bastante buenos. El cómic no lo conocía, pero también hay una serie de animación, ¿eh? O sea, que hay mucho y material. Y de cortos, que hay cortos. También... Sí, una serie de imagen real, una serie de cortos de animación y también una especie de película que era... Es que no me acuerdo la traducción exactamente, pero algo así como Juntos hasta el final o algo parecido. Sí que tiene muchísimas cosas que se ven transmedia. Y, por supuesto, la famosísima serie que habían prometido cuando se presentó la Xbox One. De Spielberg, One, creo que era, ¿no? O algo así. Exactamente. Producida por Spielberg, dirigida por Spielberg. Hay gente que se quejó de que Spielberg fuera a dirigirla y todo. Estuvo muy gracioso eso. Porque no nos basta un director con dos o tres Oscars. Necesitamos algo mejor para una adaptación. Y al final parece que sale para el año que viene. Ya hay actor, ya hay reparto, hay dirección. Spielberg creo que ya no está implicado. Su productora sí, pero ya está para otras cosas. Pero bueno, va a haber serie al final. Pero es que Halo tiene una importancia capital en todo esto. Yo creo que si Halo no hubiera tenido éxito, la Xbox no hubiera tenido suficiente interés y no, a lo mejor no teníamos 360, One o series. Ya ves, estaba pensando, tío, que ojalá y pusieran el tráiler de la serie, el Brute saliera feo y la retrasaran un año o algo así para intentar mejorar. Como la retrasen más, en serio. Como si fuera igual que el Halo Infinite, que hicieran lo mismo, tío. A mí me encantaría. Eso sería brutal. Joder, es que se han pasado una generación entera prometiendo la serie y no haciéndola. O sea, la serie que emocionó a Spielberg, podemos decir. Muchísimo, vamos. Bueno, llevamos ya muchos minutos de introducción. Yo soy Sergio y bueno, ya que hemos hablado aquí de gastronomía, de cómics, yo voy a cerrar con cultura, con poesía, porque estoy rompiendo todas las máximas posibles de un podcast, que es poner fecha, poner día, romper la unidad de tiempo, pero hoy martes, cuando se publica esto, a las 12:30 de la mañana, se va a celebrar un evento de homenaje al poeta Joan Margarit en la Universidad Complutense de Madrid, que se puede seguir en directo a través del ordenador en ucm.es/directo, donde yo voy a recitar un poema en catalán de Joan Margarit. ¡Hombre! Y ya está. Eso es lo único que puedo decir. Sí. Oye, me ha felicitado mi profesora, ¿eh? ¿Te vas a poner tu camiseta del Batallón Pluto, Sergio? Eso sería ya. Le mandaré una de Plat Cruz, tío, que tengo una. En serio, tengo una. En fin, bueno, pues ahí está. Ya hemos cumplido con la parte de la presentación y ahora vamos a meternos con el sumario porque hay muchísimos contenidos y ojalá que les guste a los oyentes. Muy poco para que Resident Evil 8 llegue a las tiendas y Capcom ha organizado un evento en el que ha presentado algunos detalles sobre el juego. Hablamos de ello, además de analizar el complicado escenario que atraviesa la división de videojuegos de Amazon. Y en el bloque principal del programa invitamos a Russ Smith, creador de contenido, para que nos cuente su experiencia en YouTube y las implicaciones que tienen plataformas como Twitch en la salud mental y la gestión de las críticas en Internet. Además, Víctor ahonda en la psicología que esconden los juegos de Yoko Taro, un recorrido por la mente del diseñador que va a servir también de antesala a ese informe de misión que estamos preparando sobre Nier Automata. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Tengo que decir que es difícil hacer este programa porque mientras yo estoy aquí hablando, locutando, mis compañeros están poniendo fotos de comida. Pero bueno, omitiendo ese pequeño detalle, vamos ahora a irnos a un pueblo donde vamos a pasar mucho miedo, a pasarlo muy mal, pero con gusto, porque Capcom ha aprovechado que el lanzamiento de Resident Evil 8 está muy cerca para organizar un evento online donde ha ofrecido más información, hemos visto un nuevo tráiler, un completo programa respecto a demos, que ahora lo vamos a detallar, y en definitiva, pues mucha información sobre el título. Y da la sensación de que, en cierta forma, esto de la pandemia ha servido para que algunas compañías hayan dado ese paso hacia adelante, se hayan vuelto más valientes de cara a esa comunicación con la audiencia. Y en ese sentido, pues creo que hemos salido ganando los usuarios el poder ver a los desarrolladores explicándonos algunos conceptos sobre el juego. Y el tema de la demo, porque efectivamente los jugadores van a poder disfrutar de una demo de 60 minutos donde vamos a poder explorar con libertad el pueblo, el castillo, y hay una serie de limitaciones. Esto hay que explicarlo, ha traído cierta polémica, porque solamente se va a poder jugar por tiempo limitado, muy limitado, prácticamente 24 horas, a lo que se suma otra segunda demo, si he entendido bien, para los usuarios de PlayStation, que sería una demo de 30 minutos llamada Village, la parte del pueblo, y otra de otros 30 minutos que se llama Castillo. Para todo hay que jugar según unos plazos muy concretos. Aquí en Europa, por ejemplo, la demo de 30 minutos de Village del 18 de abril a las 7 de la tarde al 19 de abril a las 3 de la tarde. Esa ya os la habréis perdido o ya la habréis jugado cuando se emita esto. Luego está la otra, que es del 25 de abril a las 7 de la tarde hasta el 26 de abril, lo mismo. Y por último, esa demo final para todo el mundo, el 2 de mayo a las 2 de la tarde hasta el 3 de mayo. Quien quiera jugar va a tener que hacerse un calendario, apuntarse cuando va a poder, y a nosotros los españoles nos va a pillar, hombre, con el horario un poquito mal. Pero no sé si habéis seguido el evento, han ofrecido muchísima información y que si os ha gustado el tráiler que se ha visto, si hay ganas del juego, Aitor sé que sí. Pero bueno, contadme un poco. Bueno, lo primero decir que no estoy muy a favor de este tipo de demos. Ya tuvimos una muy parecida con el lanzamiento de Resident Evil 2 Remake, en el que te dan un tiempo muy limitado para pasarte pues la sección que han desarrollado para poner cara al público. Y tienes un único intento, al menos en aquella versión era así, si te mataban se acababa y ya no había más tutía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que luego en Resident Evil 3 Remake sí que hicieron una demo mucho mejor en ese sentido, podías repetirla todas las veces que quisieras sin ningún problema. No entiendo muy bien a qué se debe este tipo de políticas para hacer este tipo de demos. Pero bueno, por mi parte, ya con muchas ganas, como decía en la introducción, no haber podido disfrutar de esa demo Maiden exclusiva para PlayStation 5. Aunque es verdad que no tenía mucho que ver con el juego, pero sí que nos daba esas pinceladas de cómo iba a quedar a nivel técnico, a nivel gráfico. Y aquí ya sí que vamos a ver gameplay, vamos a ver ya cómo se juega de verdad. Así que muchas ganas. Como digo, los usuarios de PlayStation van a tener esta ventaja, ¿no?, de poder probarlo hasta en 3 ocasiones. Y los de PC y Xbox pues solamente van a poder hacerlo el 2 de mayo. Aunque conozco gente que, como en América ya ha sido, alguno creo que ya ha cambiado el sistema de la consola para... O sea, los que han tenido ganas máximas ya han podido disfrutarlo como si fueran americanos, ¿no? Pero vamos, no he querido spoilearme de nada y esperaré mi turno para disfrutarlo como se merece. Sí, yo igual. De hecho, ahora mismo, al momento de grabar, faltan 10 minutos, 12, para que publiquen la primera de las demos aquí para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y Vita, si hace Remote Play. Y la verdad es que hay ganas. Yo cada vez tengo más curiosidad, sé que va a ser un juegazo. No sé si me lo pillaré de lanzamiento, pero todo lo que le están dando, no se tiene mucho en cuenta, quizás, o menos de lo que se debería, creo yo. ¿Cómo avance la historia? ¿Cómo se irá con el 7? Todo el tema de Ethan Winters, que ojalá tenga más protagonismo, pero me revienta un poco que en los trailers se le dé más importancia a Redfield que a Ethan, y eso opinión personal, pero tiene una pinta increíble. Sí que es un poco raro que en Play 4 vaya a ir a 900p y 45 frames, que es como... ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, tengo ganas de probarlo. Si lo juego, lo jugaré en PC, lo sé, porque al final es donde mejor lo voy a jugar. Pero sí, tengo unas ganas brutales. Y solo hago un llamamiento, por favor. Ahora entiendo que estamos todos con el marketing de Capcom, que la verdad es que le está saliendo muy bien, y unos cracks con el tema de Lady Dimitrescu. GTM va a hacer una portada vertical, que eso no sé si lo habéis visto, pero es una locura. Sí, sí. Entiendo que ahora está la coña y el marketing, pero cuando salga el juego, por favor, no digo que no habléis de que es muy alta, pero también hablad del personaje en sí, porque estoy seguro de que tiene una de complejidad increíble este personaje. O sea, ni me imagino a nivel narrativo todo lo que hay detrás, pues tiene que ser una locura, mucho más que es muy alta. Por favor, cuando salga el juego, que las reviews no solo digan es muy alta. Bueno, deja a la gente que se divierta y se ría. Pero es que me revienta mucho, porque estamos intentando que haya más profundidad y que la gente no se quede tan en lo superficial, en lo obvio y en lo adolescente incluso. Y un personaje que se ve ya desde el principio tan complejo por la superfuerza, por el tema de las hijas vampiras, porque... Y yo qué sé, ¿sabes? Porque se ve con un background que puede ser una locura. Por favor. A no ser que luego el background sea súper malo y realmente sea un personaje muy mal construido, por favor, no os quedéis en que es muy alta y ya está. Eso, hablad de que el sombrero es muy grande. Sombrero nuevo. Que la Pamela es una sombrilla, ¿no? Bueno, el caso es que una cosa que a mí me parece increíble de lo que se ha conseguido con esta franquicia, que Capcom yo creo que lo ha hecho muy bien, es cómo ha superado el propio problema que podría surgir con el tema de lo que es la trama, la historia de Resident Evil, que la realidad es que tú te pones a jugar a este y te pones a jugar al 1 y son dos cosas ya no distintas, es que no tienen nada que ver. Son dos juegos que están tan inconexos que sería difícil, si no le pusieras el título, llegar a decir que el 8 viene del 1. De hecho, yo creo que podríamos hasta desligarlo. Pero qué bien lo han hecho con el tiempo, que hubo una época, sobre todo la del 5 y el 6, ¿no?, que parecía que flaqueaba la saga, pero ahora mismo está, pero vamos, a pleno rendimiento, la gente muy, muy encima de este Village, y yo muy emocionado por ver el fenómeno, porque la realidad es que yo no era jugador de Resident Evil hasta que un muy buen amigo, muchas gracias Gabriel, me dejó los tres primeros juegos, bueno, el 0, el 1 y el 2, el remake, y estoy súper enganchado, la verdad. Y estoy deseando llegar a este punto de aquí sin haberlo vivido con el paso del tiempo que lo ha vivido la gente. Entonces, me parece muy interesante ese fenómeno de perpetuarse en el tiempo, aun superando las fallas de momentos muy trascendentales, cosas que otras sagas no lo han conseguido, que todos conocemos sagas que llegó un punto en el que se volvieron intrascendentes. Y Resident Evil está tanto o más al día que los primeros. Renovarse o morir. Bueno, nosotros hicimos un informe de emisión sobre Resident Evil, sobre el primero, el original, creo que quedó una cosa muy apañada, hablamos sobre el desarrollo, todo lo que había detrás. Y a mí lo que me da la sensación, este nuevo juego, el 8, es que se recupera esos entornos un pelín más abiertos, no tan claustrofóbicos, lo que vimos en el 4 en ese sentido, porque es verdad que venimos de una entrega que se basaba en movernos dentro de una... que aquí hay un castillo, ¿eh? Pero bueno, también está el pueblo. Pero veníamos de un juego que nos movíamos dentro de una casa, dentro de un túnel, antes habíamos explorado una comisaría... Y está bien al menos coger un poco de aire y salir fuera, dentro siempre de entender que es un juego lineal y todo eso. Pero creo que también ayuda la narrativa construirla a través de esa atmósfera. Sí, igualmente te digo, Sergio, la sensación que me da antes de haber siquiera probado el juego, pero partiendo del 7, la sensación de... Joder, la primera parte del juego fue la que más me moló, que es la parte de la casa. Sí. Una vez que avanzas un poco... como que se desploma. No sé si por el hecho de que la progresión del personaje, te vas chetando, le vas perdiendo el miedo y tal. Puede que aquí pase un poco lo mismo, que la parte del castillo sea la verdaderamente emocionante y la que es más mundo abierto, entre muchas comillas, ¿no?, que sería la del pueblo, sea la que menos luzca, ¿no? Veremos, ¿no? Creo que van a querer coger lo mejor de los dos mundos, con mucho, mucho hincapié en coger cosillas de Resident Evil 4. Y también herencia propia, evidentemente, del 7, ¿no? Yo creo que aquí Ethan Winters, no sé si va a tener su propia trilogía como tal, pero desde luego, como decía Juanjo, ves el 1, ves el 8 e incluso el 7 y dices, es que no parece Resident Evil, ¿no? Iba a decir que yo jugué Maiden, la demo, y la verdad es que me pareció gráficamente muy, muy potente, bastante sólido, muy interesante el tema de la ambientación, por lo distinto, porque aquí no voy a descubrir nada, estamos hablando de vampiros, y además todo giraba en torno a eso, ¿no?, de descubrir de que iba sobre eso, y la verdad es que era muy interesante ver cómo era todo familiar, porque al final tú estabas en una zona del castillo que parecía una mansión, estaba más o menos con sus pasadizos y sus zonas un poco escondidas, pero al final era diferente la trama porque tú no te estabas enfrentando ni a corporaciones, ni a zombies, ahí lo que tenías eran vampiros, efectivamente, así que me pareció, me dio ganas de jugar más, pero pasa que era muy cortito, no duraba nada. A mí me apetece mucho porque son vampiros y porque creo que también son hombres lobo, pero lo que me llama muchísimo la atención es que gráficamente es brutal. El motor de Resident Evil ya lleva demostrando desde hace tiempo que es muy bueno, pero es que yo creo que los contrastes de luces y sombras, el blanco y negro, no, en realidad es el negro y los grises y todo, es impresionante cómo queda en esto, es muy cinematográfico y creo que lo jugaré porque no me ha dado mucho miedo, es decir, he visto los trailers, no he podido jugar la demo porque la política de Capcom me parece ridícula, tal cual, quiero decir, no tiene ningún sentido que en un juego que es para un jugador crear necesidad a qué hora y demás. Claro, es que ¿qué necesidad hay? Si fuese un multijugador para probar los servidores, pues lo entiendo perfectamente. Pero aquí, que no tiene más sentido, te lo descargas, lo pones y lo juegas cuando quieras, no lo entiendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que me parece que está francamente bien. No parece que dé mucho miedo, pero en cambio sí que parece que tiene una atmósfera fantástica, muy bien hecha. Y esa ambientación a mí me seduce muchísimo, me apetece mucho más que los zombies de los que llevo cansado hace años y siguen, y siguen, y siguen. O sea que me apetece mucho. A ver la demo, dentro de un rato pues probaremos. Ojo con los trailers, ojo con lo que decimos aquí, porque me da la sensación de que estamos dando palos de ciego y que ellos están jugando con la información muy bien, de forma acertada para sorprender. Porque ya pasó con el anterior. Recordaba Aitor que la parte más interesante era el comienzo, y es verdad, pero también la presentación del villano, nos presentaron al padre y parecía que era el padre lo que había. Y luego descubrimos que eso es las primeras horas de juego. Aquí puede pasar lo mismo, decía Tony, el desarrollo del personaje de Lady Dimitrescu. Veremos a ver si solamente es uno más y acaba la cosa y sin pena ni gloria. No lo sabemos. Totalmente, y luego el papel de Chris Redfield, ¿no? Lo ha dicho Tony al principio, que se le está viendo de un perfil, Capcom nos lo está mostrando de un perfil, que veremos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Si no, nos lo están colando. También importante, digamos que los villanos en el Resident Evil 7 se nos vendía que era como un poco la familia de la matanza de Texas. Sí. Y aquí sí que a nivel de marketing se lo están jugando, en cuanto a marketing solo, a una carta que es Lady Dimitrescu, pero tienen la herramienta de todas las hijas vampiras Y eso, claro, como es algo que no te puedes ver venir tanto, de que tengan una historia súper chula, que probablemente la tengan, porque en cuanto a marketing te hacen fijarte mucho en Dimitrescu, por ahí pueden sorprender porque te pillarán desprevenido. Creo yo que es una herramienta que pueden utilizar y que les puede salir muy bien. Bueno, ya queda muy poco, ¿eh? O sea, muchas ganas de probarlo, a ver si alguno de nosotros también se anima con la demo, que creo que la tenéis apuntada, o sea, que vais a estar pendientes hoy mismo, así que ya nos contaréis y estaremos aquí para decirlo. Vamos a seguir porque hay otra noticia, una mala noticia para los fans del Señor de los Anillos y, bueno, para los amantes en general de los MMO, porque según, una vez más, el periodista Jason Schreier, que parece que lo tenemos en nómina, pero no, es que las noticias vienen normalmente por parte de Bloomberg, parece ser que Amazon ha cancelado el MMO Free to Play del Señor de los Anillos que se había anunciado en 2019. Estaba siendo desarrollado por la sección, por la división de juegos de Amazon, que estaba colaborando también con una empresa china comprada por Tencent, y de ahí vendría el problema y lo que ha provocado finalmente la cancelación. Según Bloomberg, tras la adquisición de esta empresa china por parte de Tencent, todas las negociaciones que habían alrededor, bueno, han desembocado en una disputa entre Amazon y Tencent que finalmente ha provocado la cancelación del juego. Y Schreier asegura que las declaraciones, que esto no lo dice por decir, sino que sus fuentes vienen de personas que están familiarizadas con todo esto, pero que sí que le han pedido mantener el anonimato porque no están autorizadas a hablar de ello. Esto es un duro varapalo porque Amazon se enfrenta ya a varios retrasos, a varias cancelaciones. Tenemos la cancelación de Crucible, que era un shooter que se iba a publicar. Tiene otro MMO en marcha, New World, que se ha vuelto a retrasar. En esta ocasión sale el 31 de agosto de 2021. Ha tenido betas, yo he visto a mi hermano jugando a este juego y yo creo que ese sí que va a salir porque está muy bien hecho ya a día de hoy. Lo que están es añadiendo más contenido para que el postgame no llegue demasiado pronto, pero es cierto que esa entrada, igual que pasó con Google, que se ha quedado un poco en tierra de nadie, también le está pasando a Amazon en materia de videojuegos. Sí, es una pena, ¿no? Estamos hablando de una compañía que tiene el dinero por castigo. Si no hubieran sido palos muy gordos, porque Amazon lleva intentando desde que intentó abrir su tienda de videojuegos para competir con Steam y las demás, y no funcionó. Aparte del de Crucible, tuvieron otro que se llama Breakaway y también lo tuvieron que cancelar. Lo de The New World yo creo que sí saldrá, pero es verdad que lleva cuatro retrasos, lo que no suelen ser muy buenas noticias. Hombre, si me dices que ya ha jugado otro, lo has visto y que tiene buena pinta, me anima un poco. Yo estaba adelante, pero... y el juego tú me dices que ha salido ya y lo entiendo. O sea, que tiene nivel, ¿eh? Tiene calidad como juego de MMO. Y el planteamiento tenía buena pinta, pero ya sabemos que cuatro retrasos no suelen ser buenas noticias. Pero bueno, esperemos que sí. Pero es que hay una cosa, y es que los derechos de... Hace muy poco ha salido la noticia sobre la serie de Amazon que está preparando para El Señor de los Anillos y que cuesta una temporada con 8 capítulos 450 millones de euros. ¡Madre mía! Que se dice pronto. Exacto, sí. Es una locura. Es que incluso para una película blockbuster es el doble de lo que se han gastado, por ejemplo, para la Liga de la Justicia. Pues el caso es que luego, leyendo más, explican que 200 millones son para los 8 capítulos, que no está mal, pero los otros 250 millones son para los derechos de autor, para los herederos de Tolkien, que tampoco está mal, ¿eh? El caso es que esos 250 millones supongo que tenían intención de recuperarlos en parte con la serie, pero en otra parte con el juego. Si no fuese por la cantidad de dinero que tienen, tú imagínate lo que has gastado y lo que has perdido con ¿Me has dicho ese desarrollo que dejas de hacer. 400 y pico millones, ¿no? Sí, 450 es en que, total, de los cuales 250 son solo de los derechos de autor. Yo recuerdo las declaraciones por parte del equipo que querían crear, la similitud era Juego de Tronos en cuanto a serie, y estoy viendo que la última temporada de Juego de Tronos costó 90 millones. O sea, que hay una diferencia de más del doble. Es más del doble, es prácticamente, y yo no sé cuánto habrán costado, ahora no recuerdo, las películas del Señor de los Anillos, pero con ese gasto me espero como mínimo en la serie una calidad de ambientación y de efectos genial. Lo único que espero es que también se les haya quedado dinero para los guionistas, pero aparte de eso, la ambientación va a ser brutal porque el dinero es una barbaridad lo que se han gastado. Pero vamos, lo que quiero decir es que si no fuese porque tienen tantísimo dinero y ganan tanto en otros ámbitos, no podrían seguir intentando meterse en los videojuegos. Tú imagínate la cantidad de dinero que tienen que haber perdido con tres desarrollos, los derechos de autor y la tienda que habían gastado. Porque en esa época, si te acuerdas, si os acordáis más bien, cuando regalaban con Amazon Prime, nos regalaron juegos espectaculares durante todo el tiempo que estaban preparando para la salida de la tienda. Y luego al final la cancelaron y los juegos que regalan son más bien indies y cosas baratitas, que está muy bien, es un detalle, pero no tiene nada que ver porque pero vamos, no recuerdo la cabeza. Por el dinero de Amazon no te preocupes, que ya se lo quita de las condiciones laborales de sus trabajadores. Vamos, los tienen que tener esclavizados. Si es que el otro día necesité una batería para el portátil, la pedí por la mañana y la tenía por la tarde, sin que me cobraran un céntimo de gastos de envío. Con el Prime. Además, es que como puedes ver dónde estás, dónde están ellos, los tienen controladísimo, que no pueden hacer ni una pausa. Es muy difícil competir con eso para nadie, la verdad. Bueno, el tema de lo que yo veo aquí al final, o lo que analizo, lo que extraigo, es lo difícil que es entrar en el mercado del videojuego, que estamos de acuerdo que tal vez sea el medio de audiovisual más potable a la hora de sacar beneficio, o por lo menos se ve que el rendimiento tiene que ser alto, porque si grandes compañías como son Amazon y Google lo han intentado y no entran, es que no entran. Por mucho dinero que le metan, no lo han conseguido. Vamos, lo de Microsoft, al final te das cuenta de que ha sido un trabajo durísimo, porque cuando se metió en el asunto, lo más normal es que hubiera hecho como han hecho estas dos grandes, que es al y final... Y Microsoft sabía de juegos. Acuérdate que Microsoft llevaba sacando juegos para PC toda la vida. O sea, al menos tenía una conexión. Y aún así, mira lo que le costó. Bueno, claro, con 360 sí que yo creo que le salió bien la jugada, pero fue una especie de espejismo, ¿no? Porque la primera Xbox, todos sabemos que fue una consola de lo que es intentar de penetrar en mercado. Es verdad que en Estados Unidos lo hizo bien, pero en el resto del mundo, pues por desgracia no tuvo lo que tenía que tener. Y después 360 sí que dio la batalla, bastante batalla, aunque ganó, la gente no lo recuerda, pero ganó Nintendo. Ganó la Wii. Y... Bueno, ganar es un concepto bélico. Exacto. Te entiendo. Estoy hablando en esa guerra de consolas, porque al final el lenguaje que manejamos, por desgracia, todo el mundo suele hablar de lo que es esa pugna que hubo entre Sony y Microsoft, que al final se decantó por la Play 3, por 1 millón de consolas, más o menos. Es decir, una cosa que un empate técnico, pero se suele obviar que la que no luchaba en igualdad de condiciones, y otra vez estoy utilizando el lenguaje bélico, fue la que al final se llevó el gato al agua. Bueno, pues el asunto es que después con One pues se ha visto que ha vuelto a caer, pero están ahí, están dando la briega, yo creo que han sabido penetrar en el mercado y sentirse como algo dentro del mundo de videojuegos. Sin embargo, estas compañías, yo Stadia no lo veo como una marca sello de videojuegos, por mucho que lo sea. Lo veo como algo ajeno que intenta entrar a mi mundo. Y ya no digo nada Amazon lo veo directamente un lo intenté y no y ni me voy a poner con ello. Es que lo difícil no es entrar, es mantenerse en este claro, mercado. Claro, que al final es lo que digo, que son muchos años, es una carrera de fondo. Cuando la gente dice, es que el Game Pass, eso, fíjate, eso no da beneficio. Yo creo que Microsoft sabe perfectamente que tiene que pegarse una generación regalando el Game Pass, porque prácticamente si ves lo que vale, lo están regalando, para que penetre en mercado. Porque si vas a hacer lo que han hecho Amazon o lo que ha hecho Google, no llegas a ningún sitio. Al final, intentas sacar y no sales. Es que es muy duro, es muy tirano este mercado. Y vamos, hay que a los que se dedican a ser mayoristas de esto, hay que darle un premio en cuanto a conseguirlo. No lo digo porque sean muy buenos o geniales, grandes personas. No. Es que conseguirlo es un reto en sí. Oye, y una puntualización respecto al Game Pass. Yo también pensaba, esto es muy difícil que pueda ser rentable, no me pueden estar dando todo esto a 1 euro. Se han pasado así, pero ahora mismo, que no hay oferta a 1 euro si ya has cogido algún mes, son 20 millones de personas a 10 euritos por persona. Son 200 millones cada mes. Empieza a ser cantidades muy interesantes de que puede empezar a hacer que eso sí que sea rentable. Sí, pero claro, el asunto era llegar a penetrar en el mercado, que la gente llegara a ser 20 millones de personas. Porque yo, por ejemplo, yo creo que Amazon sí que si metiera mucho tiempo, mucho dinero, podría conseguir algo así. Pero es que ni se ponen porque ven lo difícil que es entrar. Sin embargo... Tienen el Luna todavía, ¿no? Claro. Es que ahí es donde yo creo que al final se han dado cuenta de dónde está la historia, que es dar un servicio, pero no ser ellos los que ponen los juegos, sino ser ellos los que ponen la plataforma para que otros pongan los juegos. que al final te das cuenta de que ellos no han pensado, pongo el servidor, pero no pongo mi propio trabajo en gaming porque no soy capaz de penetrar en esto. Que es triste teniendo Twitch. Es difícil. Teniendo Twitch detrás, que es una gran plataforma, precisamente la preferente para los jugadores, que no hayan conseguido comunicar adecuadamente. Para mí es un fracaso, desde luego, al menos desde el punto de vista comunicativo. Para mí es una pena, una oportunidad perdida con esta IP del Señor de los Anillos. Me parece un momento espectacular para sacar un juego de este tipo. Sí. Porque se cumplen 20 años, los cines van a volver a poner la película de nuevo, está la serie en marcha, y tener un juego como contenido ya transmedia de todo esto, me ha parecido en el clavo. De todas formas, yo creo que donde se han colado no era con elegir el Señor de los Anillos, que está genial, sino con elegir MMOs. Es que se están pegando una y otra vez con el mismo problema. A lo mejor si hubieran hecho un buen juego de rol tipo, Oblivion o Skyrim, pero en El Señor de los Anillos, y por fin hubiéramos tenido un buen juego de rol de ese tipo, hubiera sido genial. Sí, y pero... hubieran vendido a las puertas. Pero claro, no les pega tanto para poderlo poner en Twitch, supongo. No, y que lo que le pasa al MMO como género es que es muy suculento para las compañías, porque si te funciona bien, es que te mantiene una empresa casi de por vida. Y la prueba es Blizzard, si es que pensamos... va sacando expansiones. Pero claro, lo difícil es hacerlo bien. Que me parece sencillo, que es, pero en absoluto. Y hay que tener en cuenta si estamos realmente en el momento de los MMO. ¿Cuántos MMO hay que pagues un dinero cada mes ahora mismo? Es que son poquísimos. Debe estar el de Final Fantasy, el 14, el de World of Warcraft y poquísimo y más, ¿no? ¿Sí? Una cosita, que esto es importante. Esto hay que decirlo. Señor de los Anillos ya tiene un MMO que en principio este año o el que viene recibirá un upgrade gráfico tocho. Con lo cual yo no sé a quién se le ocurrió hacer convivir el antiguo con un upgrade gráfico importante que ya tiene su base de usuarios, que sigue jugando a día de hoy después de muchísimos años, con uno completamente nuevo, pero que es, quiero decir, es otro MMO del Señor de los Anillos. Es muy raro que intenten coexistir las dos a la vez. No sé, es muy extraño. Y no quiero decir esto en plan vinagre, porque soy el único que no lo dice en plan vinagre, pero recordemos que está el de Gollum. Que va a estar bien, que va a estar bien. Bueno, y no lo han cancelado, no como el todopoderoso de Amazon, tú di que sí. No recuerdo nunca que Daedalic cancele nada. Bueno, tengo que seguir, lo siento. Y hablando así de proyectos compartidos... estamos en el Batallón Pluto. Se ha intentado hacer Final Fantasy XIV convivir con el 11, que iba a tener un reinicio, y lo han cancelado. Porque no tenía tampoco mucho sentido esa estrategia. Un MMO del pasado, rescatarlo para móviles... Bueno, pues no ha salido bien. En fin, vamos a seguir la última noticia, porque hablando de despedidas, de fracasos, de palabras que nunca se dijeron, tenemos que hablar de F-Zero. ¿Vale? Porque todavía me duele el corazón cuando lo recuerdo. El último juego salió en 2003 para GameCube, fue un éxito, pero desde entonces no ha llegado ni una sola entrega más, a pesar de que los fans, bueno, pues lo piden con muchísimas ganas. ¿A qué se debe este no regreso? Pues según alguien cercano a Nintendo, realmente no se puede decir que la serie esté muerta. ¿A quién me estoy refiriendo? Bueno, ha hablado Takaya Imamura, que es artista, diseñador de Nintendo, que ha trabajado en sagas como Zelda o Star Fox, y él ha concedido una entrevista al portal IGN, donde ha hablado precisamente de F-Zero, despertando al menos un mínimo de optimismo. Aunque eso sí, él dice que el regreso va a depender de varios condicionantes. Principalmente, y por resumirlo, él dice que si no ha vuelto F-Zero es porque no hay ninguna gran idea detrás. Que además esto es una idea, que un concepto que ya han repetido en varias ocasiones, que hasta no dar con algo innovador no van a traerlo del pasado, no pueden limitarse a hacer lo mismo que ya funcionó. Y a día de hoy pues están secos en cuanto a ideas y no saben qué hacer. Y como curiosidad, en esa misma entrevista sí que hablan que una de las inspiraciones para ese F-Zero de GameCube fue Daytona USA. Esto me parece muy llamativo. Pero vamos, en resumen, que quien quiera un nuevo F-Zero, que aún va a tener que esperar, porque Nintendo no sabe qué vuelta darle para que vuelva. Claro. Que aporte ideas, ¿no? Que venga con ideas. Sí. Lo que han dicho de que no pueden traer algo que funcionó en el pasado y meterlo aquí y ya está, es cierto. O sea, eso no lo van a hacer nunca, a no ser que sea un juego de Wii U y portearlo a Switch mil veces. Eso no lo van a hacer. Pero entiendo que ahora mismo ellos tienen un juego insignia de carreras, que es Mario Kart 8, que sumando la versión de Wii U y la de Switch, me pregunto cuál ha vendido más. Y tiene un mapa de F-Zero, ¿eh? Muy fiel a F-Zero. Pero sumando todo eso, sumando las ventas de Mario Kart 8 de Wii U y de Switch, es el juego de carreras más vendido de la historia de Estados Unidos. Poca broma. Y entiendo que no quieran meter otro juego del mismo género en el asador. Pero creo que ahora mismo tenemos, y esto lo hemos pensado unos cuantos alguna vez, tenemos Shinen Multimedia, que han hecho ese Fast Remix, Fast Racing Neo, y había otro previo en Wii, que esta gente sabe hacer este tipo de juegos. Quiero decir, y sigue habiendo público, a lo mejor menos, pero creo que hay suficiente como para ni que sea hacer la prueba. Por mucho que me duela, si se ha hecho la prueba con nuevos Star Fox, se puede hacer la prueba con F-Zero, que lleva desde 2003 sin aparecer siquiera. O se puede hacer un remake directamente, quiero decir, a lo mejor. F-Zero a día de hoy sigue siendo muy divertido de jugar. Está en la Super Nintendo Mini, está, para quien lo quiera probar, está en el online de Switch, que también lo puedes jugar en la parte de Super Nintendo, y sigue siendo muy divertido de jugar, sigue teniendo que tener mucha habilidad y no tocarte con los lados, no chocar contra los otros porque te va quitando energía y puedes tallar tu nave. El modo historia, qué difícil, madre mía. Pues, por ejemplo, pues oigo, está muy bien. A lo mejor no hace falta ideas nuevas, a lo mejor lo que hace falta solamente es actualizar los gráficos y mantener mecánicas. Y yo creo que sería un juegazo. Y como muy bien dices tú, Tony, yo creo que hay gente todavía interesada en este tipo de juegos. Mario Kart lo demuestra, pero a lo mejor es por los personajes, pero aunque sea menos gente, yo creo que mucha gente lo jugaría. De hecho, Atreides, pienso un poco como tú. Creo que simplemente con que cogiesen el de GameCube, que creo que es el juego insignia de la franquicia, Le das un remozado gráfico y le metes online, porque recordemos que F-Zero no ha llegado a la era online. Totalmente, tío. Y miras cómo va y creo que tienes un juego perfectamente. O sea, si no puedes superarlo, tráelo del pasado, métele online y a vender. ¿Estás pidiendo que Nintendo meta una ROM y haga algo más que meter la ROM a palo seco y ponértela ahí? ¿Sabéis que no? Lo va a meter ahí en un combo de juegos, te va a cobrar... Una compilación de F-Zero. Pero ¿no os parece que siendo precisamente Nintendo, porque de otra empresa lo entiendo, el argumento de decir no tenemos ideas... Si es que eso es totalmente opuesto al concepto de la propia empresa, que precisamente se caracteriza por tener ideas de absolutamente todo. ¿Es que acaso no hay talentos en la compañía que prueben, aunque fallen, pero nadie experimenta con F-Zero? Es que yo no me lo creo, no me lo puedo creer. No lo sé. Pero bueno, si vuelve, aunque sea un remaster... Oye, vamos a ver, tenemos ahora un remaster de Skyward Sword. O sea, yo es que ya a esta altura de la vida no comprendo nada. Yo creo que es el mejor regalo que podría imaginar. Claro, nos han dado el Mario 64, o sea, yo creo que F-Zero, el de GameCube, podría volver perfectísimamente. Pero tenemos que dejarlo aquí, porque tenemos que hablar con nuestro siguiente invitado. El videojuego es un medio tan rico en posibilidades y formas de abarcarlo que por eso nos gusta escuchar voces diferentes que nos ayudan a hacernos nuevas preguntas y a tomar en consideración cuestiones que no hacen sino enriquecer nuestra visión sobre los videojuegos. Hemos hablado aquí sobre salud mental, identidad LGTB, narrativas y el impacto que la ficción desempeña en nuestra vida diaria. Pero hay más realidades ahí fuera. El videojuego se ha convertido en un eje social sobre el que miles de personas establecen relaciones, dialogan y se conocen. La pandemia ha acelerado un escenario en el que nuestra convivencia frente a las pantallas se ha hecho indispensable. Twitch y YouTube se han erigido como las plataformas en las que ver, jugar y ser parte de un grupo. Hoy hablamos sobre esta exposición en redes con alguien que las conoce muy de cerca. Tenemos con nosotros a Jaume Rojo, Ras Smith en Internet, un creador de contenido importante en la esfera de YouTube España y que en un momento determinado se tomó un respiro en busca de otros retos lejos ya de la plataforma. Bienvenido. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Sergio? Un placer estar aquí. Bueno, el placer es mío. Antes de nada, fíjate, tengo que hacerte la pregunta porque va al hilo de algunos temas que yo creo que van a surgir hoy aquí. ¿Prefieres que te llame Ras o te sientes más cómodo con tu nombre? Cuéntame. Pues la verdad que como tú te sientas más cómodo, porque me siento identificado tanto como en Ras, que es el nombre elegido, ¿no? Como aquel que dice, y como que me, si quieres llamarme Jaume, pues más, más como colega también me parece bien. O sea que siéntete cómodo. Vale, es que como estoy practicando ahora con el catalán, que poco a poco me voy poniendo al día, pues es, bueno, una buena, bueno, es una buena forma de irme haciendo con la pronunciación. El caso es que te preguntaba esto también porque hoy en día es verdad que se produce una disociación entre la imagen que proyectamos en público y la que tenemos de nosotros mismos. ¿Somos conscientes de esa exposición en las redes, de las cosas que publicamos cada día? Disociación entre quién soy y entre quién muestro que soy, ¿verdad? Eso es, sí, sí, esa imagen de marca, ¿no?, que tenemos nosotros mismos. Sí. A ver, en mi caso, y lo llevo a mi terreno personal porque es el que conozco y es el motivo por el que yo lo hago, es un poco por protegerme. Porque al final, en Internet, estás totalmente expuesto a que hagan prácticamente contigo, con tu imagen, memes, juegos. Entonces, de alguna forma, el utilizar un nickname mentalmente te cura la salud, ¿sabes qué decir? No te sientes tan herido si en algún momento algo o alguien acude a tus redes para insultarte o para hacerte daño, ¿no? Es verdad que empecé utilizando un nickname más por marketing que por otra cosa, porque me gustaba, me parecía muy divertido, ¿no? Y me parecía que hacía mucho más marca llamarte Rush que llamarte Jaume. Pero es verdad que con el paso del tiempo he tenido la oportunidad de cambiarlo si hubiera querido y nunca lo he hecho precisamente por ese motivo, ¿no? Me sienta bien tener estas dos personalidades, ¿no? Que la digital o la pública sea diferente a la que yo considero que es la privada. Además, es interesante que esta entrevista en el marco de lo que está ocurriendo. Hace unos días, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejaba Twitter y además lo hacía con un comunicado en el que denunciaba la tiranía de esa presencia permanente. Hay que opinar de todo, todo el rato, porque si no te pronuncias, en realidad lo estás haciendo. Y ella misma cuenta que sin Twitter es mejor persona. Nos están cambiando las redes sociales, ¿tú lo notas? Claro, sí, sí, vamos, totalmente. Es que ahora mismo ni una campaña de comunicación, una campaña de marketing, es que ninguna boda se concibe sin tener en cuenta los contenidos en redes sociales, ¿sabes? O incluso un cumpleaños. Ya aparecen elementos para las fotos que nos vamos a hacer con los amigos, ¿no? Para que vamos a subir a las redes, pues ¿por qué no ponemos un...? No sé, totalmente, o sea, condicionan totalmente nuestro comportamiento y de una forma a veces que es positiva y otras veces pues que no lo es tanto. De hecho, se da la circunstancia de que se están desarrollando más que nunca trastornos como la ansiedad, la depresión, pero al mismo tiempo, aunque somos conscientes de qué lo provoca, es difícil salir de ese círculo porque es que la sociedad está diseñada de tal forma que si renuncias, no sé, a WhatsApp o a Twitter, eres una especie de como de paria que va contra el sistema, ¿no? No es sano. Pero está como bien también tener ese ejercicio, ¿no? Para tú también tener conciencia de qué representa esa plataforma realmente en tu día a día. Entonces, yo recomendaría a todo el mundo el ausentarse de las diferentes redes, sobre todo en aquellas en las que tenga más presencia diaria, ¿no? Simplemente para ver si realmente o qué parte real de esa presencia la necesita realmente o qué parte viene de una necesidad impuesta, ¿no? De que parece que si no estás al día, de que si no estás a lo último, de que si no has entrado hoy te lo pierdes. Te junta mucho el mundo del marketing con el mundo de las redes, porque al final también el marketing lo que siempre ha buscado ha sido crear necesidades, ¿no? Entonces también las propias plataformas lo que buscan es que pases la mayor cantidad de tiempo posible enganchado a ellas. Entonces ahí está un poco tu visión crítica, ¿no? Tu visión un poco más de autoconocerte y saber realmente si te está satisfaciendo una necesidad o si te la está creando. Es lo que se dice que estamos dentro, sumergidos en la economía de la atención, ¿no? Todo nos busca precisamente para que nosotros estemos ahí conectados, expresándonos, opinando, y el salir de eso ya constituye en sí mismo un acto de rebeldía. Totalmente, y solamente tenéis que probar el intentar escapar de un grupo de WhatsApp, lo difícil que es y la cantidad de explicaciones que tienes que dar. Es asombroso, algo tan fácil como sería, oye, mira, es que yo... No, de repente supone un hito, ¿no? Y todo el mundo se acuerda cuando no sé quién se fue del grupo o cuando no sé quién luego pidió volver y casi marca o condiciona realmente los grupos o las relaciones con las que nos relacionamos cada día, ¿no? Es curioso, la verdad que sí. A mí me interesaba mucho tenerte aquí porque en el programa ha surgido muchas veces el debate sobre qué está ocurriendo con Twitch, con los creadores de contenido, si es sano o hasta qué punto puede perjudicarnos esa exposición continua. Y hace poco entrevistamos a un compañero, a Francisco Ojeda, que él es antropólogo social y está trabajando en una tesis sobre cómo conocerse y reconocerse como gay en la era digital. Y él nos hablaba de cómo los memes se han convertido en un elemento discursivo, en un signo de pertenencia a un grupo. Por ejemplo, que un GIF de Lidia Lozano de repente se le dota de un nuevo significado y un montón de personas de un determinado colectivo lo usan. Y esa es también un poco la clave de tantos streamings, el ser parte de algo más, ¿no? Puede que vaya por ahí. Bueno, creo que has mezclado cosas súper interesantes y que yo no había hecho esas conexiones. Ya estoy con el cerebro como a mil intentando seguirte el hilo con... Pero, o sea, muchas cosas muy, muy, muy guays en la pregunta. Basándome en lo que en la última pregunta que has hecho. Yo creo que sí. O sea, al final las comunidades siempre nos... El sentimiento de pertenencia, ¿no? Del individuo, del querer formar parte de algo, sobre todo algo... Que te haga sentirte representado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo crecí, me encantaba Britney Spears y en mi círculo de amigos a nadie le gustaba Britney Spears. Todos eran heavies, música heavy, y de repente te sientes como que no hay nadie en el mundo que tenga ese gusto y de repente cuando sales de tu pueblo, de tu zona o te metes en internet y de repente encuentras ahí una comunidad enorme de gente que tiene ese mismo gusto que tú y de repente dices, yo pertenezco a esto. ¿Qué pasa? Con la llegada de plataformas como Twitch, lo que se ha incentivado o lo que se ha roto es romper esa pantalla del texto y del vídeo diferido, ¿no? Yo cuando hacía daily vlogs en YouTube, creaba comunidad, pero no se parece y jamás habría conseguido una conexión como la que consigue alguien en directo hablándote a la cara en tiempo real y reaccionando a cosas que ocurren en tiempo real, que eso es la magia de Twitch. O sea, a mí lo que me mola de Twitch es que eventos que antes sucedían en directo y que sí que comentábamos en Twitter y reaccionábamos en Twitter casi a tiempo real, de repente sí que tenemos reacciones a tiempo real de gente que sigue esos mismos eventos. Y hablo de eventos que no son los típicos, como puede ser un partido de fútbol o como puede ser... Porque esas acciones en directo ya nos las daban la televisión. Pero de repente hay gente con gustos de nicho que puede sentir esa sensación de comunidad a tiempo real gracias a plataformas como Twitch. Qué bonito, es verdad. Ya no nos sentimos tan solos en algunos ámbitos, sí, sí. Y además hay que explicarle, por si algún oyente no lo sabe, que tú tienes una gran experiencia con YouTube. De hecho, se remonta hace ya más de 10 años. Imagino que has vivido todos los vaivenes que ha sufrido la plataforma, el momento de crecimiento, como comentabas, de los daily vlogs, que eso era un género en sí mismo que poco a poco ha ido mutando. Y no sé, ahora que ha pasado el tiempo, que imagino que como creador también hay etapas que hay que cerrar. Leí en una entrevista tuya que decías algo así como tengo 30 años y quiero que parezca que tengo 30 años. No puedo hacer lo mismo que hacía antes. ¿Cómo ha sido tu relación con la plataforma en estos años? Pues es que tú piensas que yo empecé cuando en YouTube, o sea, el vídeo más visto era La casa de Mickey Mouse y Colgando en tus manos de Carlos Bauter. Estaban ahí compitiendo, o sea, que es que hace mucho tiempo. Y en aquel momento yo empecé creando un canal para niños, porque hice un análisis de marketing de la plataforma y me parecía súper interesante. Nadie en la universidad nos hablaba de qué era YouTube, y mucho menos de Facebook. O sea, todo eso en la carrera de publicidad, vamos, es que nadie, todavía nadie lo tenía como algo que fuera a ser relevante. Pero a mí, pues eso, como que me llamaba la atención. Me puse a experimentar y creé todo un plan de marketing para crear un canal de YouTube, un personaje muy orientado al público infantil, porque las estadísticas me decían que el contenido infantil podía tener mucho tirón en YouTube. Entonces, pues empecé creando ahí y poco a poco ese personaje infantil me di cuenta de que no podía mantenerlo porque no me sentía del todo identificado con él. Era un contenido demasiado naif o demasiado... Y mi contenido fue cambiando conmigo y siempre ha ido representando mis diferentes intereses. Y cuando de repente te ves con 30 años y que todavía hay gente que te pide contenidos con los que... pues ya no te sientes tan identificados, a mí me apetece ahora meterme en política en el sentido de yo soy una persona pública y como personaje público yo creo que tengo la responsabilidad muchas veces de posicionarme en temas políticos. Y no hablo de la política económica o de políticas de las que yo no entiendo. Hablo de posicionarme en cuanto a temas que a mí me me tocan de alguna forma, ya sean temas LGTB, temas de igualdad. Entonces, como personaje público, siento que sí, que muchas veces, lo que tú decías un poco al principio, que si tú no te pronuncias, muchas veces parece que estás también dando la razón o no siendo, o, ¿no? Un poco cediendo el lugar a un discurso que no es el que, como el que ve que a alguien le están pegando y está al lado y no hace algo para evitarlo. Eres en cierta forma cómplice. Entonces, si de repente, por ejemplo, hoy un amigo mío ha puesto unos stories negando que en Madrid se hubieran agresiones LGTB. Hostia, tío, yo no puedo. Yo, si me callo, yo no le digo a este tío, aunque seas mi amigo, esto está mal. Y lo que estás haciendo es alimentando un discurso que es falso. Porque si tú vas al observatorio de agresiones LGTB que hay en Madrid, te van a dar una lista de agresiones que no eran tan grandes desde hace muchísimo tiempo. Hay una agresión al día en Madrid. Tú no puedes coger y desde el privilegio que te da ser heterosexual, decir en tus redes sociales, oye, mira, esto que ha dicho la ministra de Igualdad es mentira, es campaña. No, tío, no. Entonces, claro, yo, mi personaje, mis redes, como queráis llamarlo, al final no puedo utilizarlas para temas naif si realmente mis preocupaciones ya han dejado de serlo. Y pues eso es un poco lo que decía la entrevista, ¿no? Tengo 30 años y quiero que parezca que tenga 30 años. Quiero transmitirle a la gente las preocupaciones que realmente tengo. Si no, es como, no sé, pero como de otra forma. Vamos, lo entiendo totalmente. Es una postura, además es que cualquiera que se meta en tus redes ve que eres una persona activista, que te involucras, pero hay personas también en esa posición pública que les ocurre lo contrario, que se sienten a lo mejor cohibidas o condicionadas por su propio público. Así pongo esto y me salgo un poco de la línea que yo he mostrado en mis redes, me pueden decir o me pueden dejar de lado. Y hay una dependencia incluso con la propia comunidad a veces, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, que es verdad que hay gente que no se quiere mojar, pero yo creo que es lo que tú decías al principio, ¿no? Un poco de que si tú te callas, en el fondo te estás posicionando ya en un discurso. Incluso... No, creo que no hay que opinar de todo, pero creo que hay temas que son los derechos humanos, que en los que si alguien no se posiciona en contra de ellos, pues te está diciendo claramente pues o a qué partidos vota o qué ideología tiene, aunque para mí el odio no es una ideología, es odio. Entonces, bueno, pues yo qué sé, un poco también hay mucho dinero involucrado de por medio, porque la gente gana mucho dinero a través de sus perfiles en redes sociales y es normal que tú quieras mantener tu negocio y ser blanco, pero claro, cuando llegamos a ciertos debates que son, pues para mí, que son esenciales en la sociedad, como es la libertad de ser tú quien quieras ser, no puedes estar callado y dejar que un discurso basado en el odio cambia sus anchas. También es verdad que la posición de algunos youtubers, sobre todo los de tu generación, que son los primeros, por así decirlo, que se han encontrado con todo lo que ha surgido después, a muchos se les exige responsabilidad. Y en tu caso, por ejemplo, has comentado, yo desde el primer momento quería, porque hice un estudio de mercado, dirigirme a un público infantil o joven. Pero hay muchos que, claro, dicen, si es que yo cuando empecé tenía 16 años. Es extraño que me pidan responsabilidad desde piensa en los niños, cuando ni yo mismo sabía lo que estaba haciendo. Y de la noche a la mañana me he convertido en una figura pública. Y aprender a gestionar eso también es un proceso aparte, imagino. Puedes equivocarte. O sea, yo me he equivocado mil veces. Yo he hecho colaboraciones con marcas que ahora mismo no las haría en la vida. Pero porque yo era una persona muy diferente hace 10 años o hace 5... a la que soy ahora, porque he descubierto cosas nuevas y he aprendido que había cosas que yo tenía como dogmas que no son así. Y estamos muy poco dados a la cultura del error, pero es que es lo que hay, o sea, es la única vía que tenemos para aprender es equivocarnos. Y muchas veces estos youtubers que tú dices, pues es que yo entré aquí y no sabía muy bien cómo iba y ahora, claro, yo no me puedes exigir a mis responsabilidades. Bueno, pues si no eres responsable para dirigirte a tu audiencia, entonces cierra tu canal. Y si tú no tienes el interés de aprender, que nadie te va a exigir que lo hagas perfecto de entrada, pero sí que si de repente tienes una audiencia grande, tú eres responsable de los mensajes que lanzas. Tú no estás ahí para educar, pero tú sí que eres responsable de lo que dices y de las consecuencias que tienen lo que dices. Entonces, vale que tú no empezaras pensando que ibas a tener este público, pero ahora lo tienes. Y es lo que cuenta. Y nadie te exige que lo sepas hacer de un día para otro bien. Pero tienes que ser responsable y permitirte equivocarte, arriesgarte y sobre todo, es que me parece muy lavarte las manos, ¿no? Pero al final lo que tú tienes que ser es cada vez mejor creador. En ese sentido, es verdad que YouTube está poniendo trabas a la figura del creador. Parecía bueno. que con el crecimiento de la plataforma, yo al menos, de una manera muy optimista, pensaba que se iba a democratizar todo. Y está pasando lo contrario. Los contenidos se están homogeneizando. Ahora con esto de los algoritmos, la importancia del tráfico, todo el mundo hace lo mismo de una misma forma. Hay que gritar y cuanto más se grite, mejor. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Se puede seguir viviendo de YouTube siendo fiel a unos principios o no? Mira, mi experiencia de muchísimos años creando contenido me dice que los creadores estamos totalmente vendidos a las plataformas. En la que más vendido estás es en la que ahora mismo más gente está invirtiendo, que es TikTok. O sea, a eso me parece ya que es el regalar tu tiempo y tu talento de una forma totalmente altruista y olé para el que quiera hacerlo, pero no es un lugar en el que montar un negocio o un negocio basado en el contenido. Y lo que ha hecho YouTube con los creadores es que me parece... yo he vivido toda la evolución de creadores de YouTube desde el principio, pero no solamente desde fuera, ¿no? Desde la parte de creador y tal, sino también desde la parte interna de YouTube. Porque tuve la suerte de cuando empezaba todo esto, conocer a gente que trabajaba dentro y he visto la evolución de cuál ha sido el discurso oficial, el discurso o incluso la relación, ¿no? Los pilares de relación que tenía YouTube como empresa con los creadores. Y es que no, o sea, es increíble. O sea, ahora mismo somos un cero a la izquierda y nos han utilizado durante muchos años para hacer toda una labor didáctica o incluso de... Sí, sí, didáctica, yo creo que es la palabra que mejor lo define. Didáctica con los anunciantes y con la audiencia. O sea, nosotros le hemos explicado a la audiencia lo que significaba suscribirse. Nosotros hemos explicado a las marcas en qué consistía hacer una colaboración en YouTube, qué herramientas habían para... Y una vez ya todo eso se lo hemos dado a YouTube, de repente YouTube lo que ha hecho ha sido, hostia, a mí ahora lo que me interesa son Telecinco, la productora de Movistar Cero, el no sé qué, no sé cuánto. Estos son, al final YouTube se ha convertido en la tele. O sea, todas las grandes producciones de la tele que antes renegaban de YouTube están todas ahí. Y YouTube está encantado. Y es que no solamente las productoras, también las discográficas. Ahora mismo YouTube es un lugar para que lo que hace es prolongar todo ese brazo de entretenimiento que ya teníamos antes. Pero tú ahora probablemente para ver un programa de televisión o para ver un corte tiras de YouTube. Y esto lo estoy yo viviendo a muchísima menor escala, pero también está ocurriendo con el podcast, porque era un formato del que renegaban todas las empresas radiofónicas y ahora tienes la SER Podcast, tienes Podium Podcast, tienes todas, tienes a Amazon con su propio servicio. Y bueno, supongo que es que el mercado funciona, si no tengo ni idea, pero sí que estaba yo pensando, preparando la entrevista hoy, digo, vale, evidentemente tenemos que hablar de cómo ha cambiado YouTube, pero también nosotros, es decir, la forma que tenemos de consumir esos contenidos o de interaccionar con los creadores, porque, no sé, yo lo percibo como que antes era todo mucho más pequeño, más cercano. Ahora ya como se ha constituido de una manera tan amplia, nuestra relación con esos youtubers, con la propia plataforma, ha cambiado, ¿no? Para siempre. Es muy sencillo. El interés de YouTube todo el rato es sacar dinero. Entonces... ¿con quién es más fácil conseguir contenidos y controlar qué tipo de anunciantes se aparecen en ellos? Pues con los que toda la vida han trabajado las agencias de marketing, que son las televisiones, las radios. Entonces, es mucho más complicado controlar qué tipo de contenido va a subirte un chaval de 18 años a su canal de YouTube con 6 millones de seguidores. Eso es muy difícil de controlar. Que hablar con un señor que trabaja en Telecinco y que te va a subir el vídeo no sé qué y que tiene una... ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final los anunciantes se quieren poner en vídeos donde el contenido lo controlen de alguna forma. Y es muy difícil. Por eso ha habido esas peleas con PewDiePie durante mucho tiempo, porque de repente decía barbaridades en vídeos y claro, ¿cómo vamos a poner un anuncio de Disney en un creador que no...? O sea, ese tipo de cosas... Al final es lo que también a YouTube le lleva pues a seguir alargando el brazo de lo que es el entretenimiento tradicional, y no solamente YouTube, sino todas las otras plataformas. A mí la sensación que me da es, vale, como creador vemos el escenario actual en YouTube, también Twitch que tiene sus cosas, cada uno es su parte buena y su parte mala, indudablemente, pero parece que al menos YouTube ha dejado de escuchar al creador, o que ya no lo escucha tanto como antes. Bueno, ha dejado de ser su marca. O sea, dentro de los valores de YouTube o dentro de las prioridades de YouTube, trabajar al creador pues ya no ha sido. De hecho, te podría decir que hace poco había gente trabajando dentro de YouTube en España para, no sé cómo decirlo, ¿no? Como para tener una para que los creadores tuvieran relación directa con YouTube, y ahora sí. Mismo pues hay otros perfiles que no son tan importantes dentro de YouTube, y de repente se potencian más el perfiles de gente trabajando dentro de Google que se relacione con las empresas, con las marcas, porque es al final lo que les da más dinero. Bueno, en cualquier caso, sí que me gustaría un poco por al menos echar la vista atrás, saber qué cosas buenas te ha dado a ti YouTube y cuáles te han generado más dolor. Bueno, yo creo que he sido un privilegiado total. O sea, yo, a mí YouTube, por la época en la que lo viví como creador, creo que fue para mí, fui afortunado por vivir una época en la que se estaban cociendo tantísimas cosas a la vez, que es que no sabría ni qué decirte qué es lo mejor ni qué es lo peor, probablemente, pues que a lo mejor partes de o discusiones o cosas que a lo mejor ya habría dejado en el ámbito más privado, de repente por haber sido personaje público, pues hayan trascendido más o menos. Pero también te diría que es que incluso eso, ¿no? Que me estoy refiriendo a la pelea con JP, que era otro creador con el que, bueno, a mi mejor amigo, con el que yo creaba contenido a diario. Incluso eso me ha hecho aprender un montón de cosas de mí mismo y de cómo soy, a las que también estoy agradecido. Entonces, no sé qué decirte. La valoración genial, o sea, brutal, y es una experiencia que repetiría seguro. Y ya está. Pues mira, me gusta sobre todo ese final, que repetiría sobre todo sabiendo que ahora mismo estás como en ese impasse y que, bueno, ahora también nos contarás. Pero sí que es verdad que a mí me ocurre una cosa muy curiosa, y es que cuando yo pienso en esa cercanía, en ponerte delante de una cámara, hablar con una audiencia, ¿no te asusta que a lo mejor eso puede llegar a ser incluso invasivo? Y te voy a poner un caso muy concreto. Yo antes puse tu nombre en Google y me salió una sección con curiosidades donde figura, yo qué sé, tu comida favorita, el nombre de tu pareja. Yo entiendo que los límites los marcas tú, pero ¿el público lo comprende igual? Pues yo imagino que al final el público no tiene toda la historia nunca, ¿no? Entonces al final saben el nombre de mi pareja, saben mi comida favorita, pero ¿sabrían cocinarme mi comida favorita? O sea, ¿saben cómo me gusta? Bueno, no sé qué comida favorita habrá parecido, pero, por ejemplo, si mi comida favorita fueran los macarrones, ¿sabrían decirme, prepararme la salsa que me gusta con ellos? Quiero decir que al final la vida son matices. Entonces, para mí, que sepan el nombre de mi pareja, que sepan mi comida favorita, para mí nunca ha sido algo invasivo, porque para mí son cosas que de las que no está hecha la vida. O sea, creo que la vida está hecha de detalles y de conversaciones y de miradas, no sé, en otro tipo de percepciones, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la intimidad, en los detalles. Y a mí me gusta muchas veces compartir ciertas partes de mi intimidad si creo que puedo ayudar a otros. Eso, en ese sentido, a mí me siento generoso en ese sentido, o no me siento egoísta. Y sí que es verdad que hay veces que me gusta compartir detalles, porque creo que también pueden ayudar a otro, pienso. Pues yo qué sé, pues a lo mejor si hubiera yo tenido a alguien yo viera y que de repente... Pero bueno, igualmente lo he hecho. Hay cosas que he hecho muy mal. O sea, por ejemplo, yo soy consciente de que, por ejemplo, he escrito dos libros y a mí, yo no estoy orgulloso, de, por ejemplo, de la representación LGTB que yo conseguí o de... No sé, que metí dentro de los personajes o... Quiero decir que al final es una construcción constante de tu discurso en redes, y tú vas aprendiendo y vas decidiendo qué es lo que quieres mostrar, dónde lo quieres mostrar, de qué forma lo quieres mostrar, siempre quedándote para ti lo que tú quieras. Claro, yo lo pienso siempre en el ámbito, pues estás creando algo, no sé, has hecho un corto, pues imagínate que en los comentarios de ese corto hay gente que, en lugar de juzgar ese trabajo, como se permite la licencia de creer conocerte, dicen, no, es que como me cae mal, pues ya no me interesa lo que hace, o cualquier otro tipo de crítica en ese ámbito, en lugar de juzgar lo que realmente tiene delante. Buah, ¿sabes qué pasa? Que es que el peor juzgando mi trabajo soy yo. Entonces, todas las cosas malas y horribles, soy el primero que se da cuenta de ellas. Entonces, me jode más que me digan o que me señalen esas cosas del corto que yo sé que están mal y de las que yo me he dado cuenta, que me digan, hostia, es que eres tonto, me caes mal y no quiero verlo. Pues, yo qué sé, no sé, es un poco por poner las cosas en contexto, ¿no? Que te afecten las cosas que tengan algo de solidez y de base, pero no sé. Un comentario así jamás. También yo me protejo mucho en el sentido de eso, ¿no? Ya no solamente el nombre, sino lo que decías tú antes de Ada Colau. Ostras, Ada Colau se va porque de repente dice que hay mucho odio en la plataforma y que no sé qué, y tiene toda la razón del mundo. O sea, Twitter da un asco ahora mismo que es horrible. Pero, tía, tienes herramientas para protegerte de eso y sobre todo para poder seguir utilizándolo para hacer llegar tu mensaje. La herramienta primera que se me ocurre, tía, no lleves tú el Twitter. No lleves tu Twitter. O sea, tú no tienes por qué exponer tu mente a esos mensajes si no quieres. Y la segunda, si tú quieres llevarlo, puedes poner filtros para ver menciones de solamente gente a la que tú sigas. O sea, ¿qué filtro mayor hay ese? Es que no tienes por qué enterarte de si alguien te ha insultado. Es que si te van a insultar, da igual que tú te vayas, te van a insultar igual. Ese insulto va a estar ahí. O sea, tú no consigues que la gente te insulte menos por irte. Bueno, pero a lo mejor, huyendo de eso, habrá quien sea más feliz. No sé, es que escuchándote me doy cuenta de que tienes las cosas tan claras, que yo imagino que es el fruto de muchas vivencias, buenas y malas, que sí que me gustaría saber cómo has aprendido a gestionar tu imagen en redes, porque a todos nos pasa, a mí el primero, que yo veo un comentario negativo y es que pesa muchísimo más que 50 positivos. Y yo no sé cómo lidiar con eso. Yo he aprendido a base de hostias, ¿eh? O sea, yo lo he pasado muy mal. Yo he tenido que ir a psicólogos, yo he tenido que aprender a gestionar mis emociones de una forma diferente y mi consejo es, sobre todo, que te protejas. O sea, la gente va a insultar, la gente va a decir cosas que no te gustan. Entonces, si tú te anticipas a eso, vas a sentirte mejor y te vas a ahorrar disgusto. Esto quiere decir, no es que tú no tengas que ser crítico con tu trabajo, que tú no aceptes críticas de tu trabajo, tú las aceptas, pero también tú puedes elegir, ¿no? O sea, quiere decir, yo quiero, le enseño mi trabajo a no sé quién para que me opine sobre él, y alguien de quien yo confío en su criterio, en sus valores, y eso no significa que te vaya a decir todas las cosas que están bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es poner tu trabajo en YouTube y de repente aceptar que te vas a leer todo lo que te pongan. Pues no, eso es masoquismo. Esto es como, por ejemplo, un amigo mío que de repente le deja a la novia y está todo el día esperando que le escriba un WhatsApp. Oye, no, tío, te ha dejado, te lo ha dejado claro, te ha dejado, te estás haciendo daño. Y peor aún, si tú no la bloqueas, le estás dando la libertad para que todavía te siga haciendo daño. Y no porque ella quiera, pero si te escribe de repente porque tiene un... Porque, joder, porque dejar a alguien no es fácil. Y es fácil que de repente te arrepientas, le eches de menos, cualquier cosa. Protégete. Le dije, tú escríbele un mensaje y dile, oye, tía, que te quiero un montón, siento que no hayamos encontrado una forma en la que estar juntos y que espero que te vaya todo bien, te voy a bloquear, espero que no te sepa mal y ojalá que más adelante podamos reencontrarla. Algo amable, pam, Dios, blog, anticípate. Y con las redes sociales lo mismo, anticípate. O sea, tú no tienes por qué, no hay nada que diga en el mundo que eres mejor persona por exponerte a cualquier comentario de cualquier persona. Sí, si al final todo orbita sobre el tema de la salud mental y tiene mucho que ver con esa exposición. Y también lo percibo ahora con esto de la pandemia, que todo el mundo se ha lanzado con los streamings. A mí me ocurre al menos que cuanto más tiempo inviertes haciendo eso, que supuestamente lo haces porque te gusta, pero al final se convierte también en un trabajo que te hace esclavo. Leí un artículo en El País, que además lo comentamos aquí la semana pasada, donde recogían declaraciones de algunos streamers sobre lo que consideraban que es el éxito y la de horas que tenían que invertir para que con suerte llegara 10 personas viendo su contenido. Y tú te preguntas, ¿merece eso la pena realmente? ¿Lo haces porque tú quieres? ¿O llega un punto en el que ya no es tanto porque te guste, sino porque se ha convertido en una necesidad? Ellos, yo no sé cuál es su motivación para dedicarle tantas horas para conseguir solamente una audiencia de 10. También te digo que las cosas no es ponerte y empezar a emitir y ya está. O sea, tú tienes que pensar qué quieres emitir, qué quieres contar. ¿Hay alguien contando lo mismo? ¿O no hay nadie? ¿Hay alguien contando lo mismo pero en otro país del que puedas aprender? O sea, hay muchas preguntas que tienes que hacerte antes de empezar a subir un vídeo o antes de empezar a tuitear o antes de empezar a hacerte una cuenta de Instagram para subir tus dibujos. O sea, yo creo que mucha gente, es verdad que invierte horas y horas, pero es que el tiempo de o lo grande o lo largo que sea un vídeo o la cantidad de colores que tenga un dibujo que subas a Instagram no están relacionados con el éxito. Y es verdad que en Twitch hay un punto de que cuanto más emitas o más tiempo emitas, sí, bueno, también en YouTube tiene alguna parte así que está relacionada con el algoritmo, pero eso no va a dictaminar el éxito a largo plazo de tu proyecto. Entonces, yo lo que sí recomiendo a esta gente es que se piensen y definan quiénes son, qué quieren contar y si en ese lugar es el mejor sitio para contarlo, porque cada Twitch sea la moda, no significa que sea el mejor lugar para lanzar tu mensaje o para presentar tu producto. Y cuando hablo de producto, hablo de términos de marketing. O sea, para mí un streamer es un producto. Pero puede ser también que bueno, todo esto provoca evidentemente un desgaste y todos conocemos casos. Imagino que tú además tendrás amistades o incluso ti mismo, no sé, con el tema de los daily blogs, esto de publicar a diario, ¿no llega un punto en el que quizás esa parcela se metió en otra y llega un punto en el que te cuesta incluso salir de ahí y de decir, si es que estoy tan metido dentro de esto que no estoy viviendo en realidad? A ver, yo lo que siempre he tenido la sensación es de que las cosas pasaban muy rápido a mi alrededor y que no me daba tiempo de disfrutarlas. Eso sí que he tenido esa sensación. Un poco de vivir tan atropelladamente cosas que a lo mejor me pasaban, como por ejemplo entrevistar a los líderes políticos de los principales partidos y de repente tenerme que ir a la presentación de mi libro y de repente tener que ir a presentar el corto y de repente me iba con Disney a Los Ángeles. No sé, sí que vivía atropelladamente porque al final pasaban muchas cosas y sí que a veces hubiera agradecido que todo hubiera sido muchísimo más escalonado y relajado para disfrutarlo mejor. Pero la sensación de vivir muchas cosas o de trabajar mucho, cuando las cosas están yendo bien, nunca te planteas el dejarlo. Es más, cuando las cosas van mal y de repente sacas una sección y no tiene éxito y tienes que empezar a pensar en otra o tienes que reinventarte como creador porque de repente la plataforma ha cambiado, hostia, ahí sí que es jodido. Y para cualquier persona que cree contenido en redes sociales tiene que estar súper preparado a que está vendido a las leyes de la plataforma. Entonces tú puedes de repente pasarte 20 años haciendo daily blogs, no, eso es imposible, ¿no? Pero a lo mejor 20 meses y que de repente te dejen de funcionar y seguir haciéndolo, si te está dejando de funcionar solamente por seguir haciéndolo, no. O sea, si algo está cambiando en la plataforma tienes que parar, plantear qué es lo que ha cambiado en la plataforma y si quieres seguir utilizando eso como un negocio, pues buscar qué es lo que ahora mismo está premiando para adaptar tu contenido a ello. Por ejemplo, los daily blogs al final yo creo que se han reconvertido en stories de Instagram. Entonces la evolución natural habría sido cuando la gente está haciendo daily blogs, los daily blogs dejan de perder esa fuerza y tú te sigues forzando. Hostia, esto me ha funcionado siempre, ¿por qué no me funciona? Es pararte y decir, ¿este contenido se está consumiendo de alguna otra forma ahora, por ejemplo? No sé, habría sido una pregunta inteligente de habernos hecho en aquella época. Sí, pero es que todos conocemos situaciones, o nosotros mismos o alrededor, de que llega un momento en el que seguir ahí, por seguir en YouTube, por seguir en Twitch, en estas plataformas, vas dejando de lado esas cosas. Yo conozco casos cercanos que han dejado a novios o a novias por esto mismo. Pues entonces ahí es que hay un problema, pero el problema no es la plataforma. Uh-huh. O sea, esto pasaría con cualquier otro trabajo con el que se estuvieran sí, pero aquí tienes el cebo de la audiencia, ¿no? El de verte a ese público, que para mucha gente eso es un enganche. Bueno, pues yo eso no lo he vivido así, la verdad. No he vivido esa sensación de que condicione tanto mi vida o que... Y si lo he vivido, no era consciente de ello, también lo digo. Y pues, el paso del tiempo tampoco me ha hecho darme cuenta de que fuera así, así que no... Pues mira, entonces es una relación mucho más sana, eso sin lugar a dudas. Nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría, Jaume, ya que ahora mismo tu relación con YouTube está en ese impasse, que me comentabas que no te importaría volver a vivir todo lo que has vivido, cuéntanos un poco tus próximos proyectos. Pues estoy ahora trabajando para marcas, o sea, de hecho estoy ahora trabajando para Netflix en contenidos de estrategia para las películas originales que están lanzando. Y me siento muy cómodo también en ellos. A mí siempre lo que me ha gustado ha sido crear, contar historias, contar mis historias, pero también ayudar a otros a contar las suyas. Y en ese sentido, pues estoy en este punto de la vida. La verdad que tampoco me apetece mucho la exposición pública. O sea, no es algo que eche de menos, ni que busque, ni que jamás haya sido mi objetivo. Pero tampoco tengo necesidad de contar nada desde mis perfiles que yo considere pues yo qué sé, que sea digno como para hacer un vídeo, como para hacer... De momento me siento muy cómodo con mis tweets, con mis stories y con contenidos efímeros, cortos, que para, sobre todo, todo el mensaje que estoy lanzando últimamente, que es muy reivindicativo de los derechos de los animales o los derechos LGTB, para mí de momento ya me es suficiente. Así que de momento no tengo ningún proyecto así grande que pues tenga mira, que anunciar, ni, no, ni no. gran hype, ni nada. Desde luego no es poca cosa, ¿eh? Esa misión de dar voz a otros y alzar la tuya propia, ¿eh? Más en estos tiempos que corren. Y tengo que decir, Jaume, que me has descubierto una persona porque a ti mismo, porque es verdad que en este mundo de los youtubers, de los que nos exponemos públicamente en mayor o menor medida, al final hay un trocito de nosotros que sí que es el ego. Y a todo el mundo le gusta alimentarlo, ¿no? Y me parece interesante el mensaje que has lanzado, de intentar ver la vida de otra manera, de no obsesionarse ni en las cifras ni en las cosas y en disfrutar de lo que uno hace, que es de lo que se trata, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nosotros vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer tenerte. Vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos.

hablaremos en el próximo programa. No te preocupes por el a qué estamos jugando, porque, bueno, lo cebamos para la siguiente semana y a mí me da más tiempo para seguir jugando, porque como no me lo he acabado, pues lo sigo exprimiendo un poquito más y lo documento mucho mejor. Y, por supuesto, sustituido por contenido de calidad, o sea que en ese sentido, ninguna queja. Bueno, Víctor nos ha dejado con los dientes largos. Por favor, todo el que haya jugado a Nier Automata, que nos envíe un audio, que esto va a ser importante para el informe. Y bueno, Juanjo, igual, nos vemos el jueves con contenido para mecenas, muy interesante también. Pues sí, a ver lo que dice la gente, a ver los comentarios, porque también digo una cosa, he notado que los comentarios son más escuetos, se preguntan menos las cosas, entonces es difícil hacer un responde con comentarios que no hagan preguntas, ¿no? Porque al final es un poco la cuestión, ¿no? Me gustaría que la gente preguntara más cosas de lo que quiera, de cocina, por ejemplo. Me encantaría responder. Es decir, que me gustaría que hubiera más feedback como había antiguamente. Yo sé que es difícil porque ahora el no hacer un responde semanal hace que esa interactividad sea menos fluida, pero me gustaría volver a aquello. Hago una petición formal a nuestros oyentes para que nos pregunten cositas. Eso, por favor, en la sección de comentarios, contadnos recetas de cocina y a lo mejor podemos hacer un directo probándolas o yo que sé, cocinando. Yo que sé, tengo la mente ahora mismo un poquito atrofiada. Bueno, Atreides, igual que nos vemos. Sí, sí, nos vemos para la siguiente y bueno, ha estado muy bien. Ha sido más breve, pero ha sido mucho más intenso la parte de la entrevista y sobre todo me ha gustado mucho toda la parte de lo... Toda la parte de Yoko Taro, que soy muy fan y qué ganas tengo de que llegue el informe de misión, la verdad. Uh-huh. Lo estamos preparando con mucho cariño, igual que hicimos el de Skyrim, igual que hacemos el de todos. Que nuestra información, bueno, nosotros nos lo trabajamos con mucho cariño, el tiempo es limitado, sean 3 horas, 5 o 10, y siempre nos faltan cosas. Pero ahí entra también la parte de los oyentes, que pueden complementar y enriquecer el contenido que hacemos. Así que nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.